Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y bienvenidos a este buque sonoro que ahora se inicia, que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, ahí en la página de la emisora, en radiocrash.org, nos podéis escuchar en directo, descargar a vuestro reproductor portátil o, ya lo sabéis, la radio a la carta, cuando estéis delante del ordenador, a la hora que mejor vos convenga, pues ahí os haremos gratamente compañía. También saludamos al inicio del programa a los compañeros y amigos de la emisora de Radio Nava de aquí en Asturias, que redifunde el programa, y también a Radio Écija en la ciudad sevillana de Écija, que redifunde el programa los jueves por la tarde y los lunes por la noche. Así que si nos hacéis a esta hora, si nos escucháis a estas horas los lunes por la noche, muy buenas noches a todos. Y como viene siendo habitual y encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y bueno, he de decir que he dicho miércoles, pero no, el programa lo estoy grabando hoy el jueves por la mañana. Ayer miércoles por la tarde fue literal y absolutamente imposible que yo pudiera estar aquí en el horario, bueno, pues establecido a eso de las 4:30 de la tarde, así que ruego que me perdonéis. Lo estoy grabando aquí, pues bueno, en la emisora así por la mañana, así que bueno. En fin, este desfase temporal seguro que nos afecta un poquito a lo que es el propio, a la propia desarrollo del programa. Bien, y ya vamos ya a comenzar directamente a escuchar el trabajo que hoy os he traído en esta primera parte del programa. Lo vamos a hacer con una violonchelista, una mujer realmente interesante. Ya en el anterior programa os puse una pieza de su disco, pero hoy vamos a escuchar gran parte de su trabajo, ¿no? Es su segundo disco, lleva por título Into the Trees, o sea, Dentro de los Árboles. Está publicado en el año 2010 y vamos a escuchar las piezas que vienen contenidas en la edición de lujo del disco. Luego hablaremos un poco o qué es lo que trae la edición de lujo con respecto a la edición normal, ¿no? Lo que os decía anteriormente, Zoe Keating es una chelista canadiense, pero tiene su residencia en San Francisco, en los Estados Unidos. ¿Cuál es la peculiaridad de esta mujer, de esta jovencísima mujer? Se me caen los papeles, si os escucháis algún ruido raro, bueno, pues es eso, es que se me caen los papeles, nunca mejor dicho, porque ya sabéis que vivimos en una sociedad en la que a todo el mundo le parece que le faltan papeles, ¿no? Papeles, o un papel, más que nada les falta un papel a mucha gente, ¿no? Bueno, pues lo que os decía, nació en el año 1972 ahí en Canadá, pero ya siempre ha realizado su labor artística, todos sus trabajos, y reside en California. La peculiaridad de esta gran chelista y compositora e intérprete, bueno, pues es que utiliza, ya lo veréis, diferentes capas, ¿no? Graba el chelo, graba un sonido del chelo, y a partir de ese momento, uno, dos, tres, los que quiera, vamos a decirlo claramente, y a partir de ese momento crea unas bases, unas diferentes capas de sonido de su instrumento, y ella en directo y en vivo toca sobre esas diferentes capas que maneja por un pedal, ¿no? O sea, cuando quiere que se ralentice, que suene una parte u otra en determinados momentos, pues ella aprieta ese pedal y sigue tocando con el chelo en vivo y en directo. O sea, que es, lo que vais a escuchar, que quede muy claro todo hoy, es solamente un chelo, ¿no? Ella graba sus sonidos y luego los maneja con un pedal y toca sobre ellos. Así que, bueno, esta es la idea principal. Hay que recordar y reconocer de que últimamente, sobre todo y especialmente el chelo, no sé muy bien acerca de cuál es el efecto, por qué motivo, por qué causa, pero he de reconocer de que hay muchas mujeres, sobre todo en especial, ¿no?, que tocan el chelo y que se han, y que este instrumento, bueno, pues ha recaído en toda la electrónica, ¿no? Los pedales, digamos, estos que estábamos acostumbrados a ver en las guitarras eléctricas. Creo que aquí suena mucho, pues Tomás Cocurva lo utiliza con su viola, ¿no? Hace que suene con esos pedales, esos efectos. Pero hay que reconocerte que el chelo está sufriendo, digamos, un, pues, ¿cómo podríamos calificarlo, no? Un gran avance, un desarrollo en esta parte. Es el instrumento que más se utiliza o que más están utilizando la electrónica o todos estos efectos de repetición, de grabar sobre sí mismo, de repetir capas. Bueno, ya lo veréis, ¿no? No solo Zoe Keating lo hace, sino otras muchas mujeres que están por ahí, que posiblemente sigamos escuchando y oiremos cosas de ellas porque es realmente muy interesante y, bueno, remarco un poquito lo de la cuestión, ¿no?, del chelo, que siempre es curioso, ¿no?, pero es un instrumento que prácticamente siempre han tocado las mujeres, o por lo menos esa sensación yo tengo. Pero bueno, no nos importa. El caso es que artísticamente Zoe Keating merece la pena. Lo vamos a escuchar, vais a escuchar lo que es capaz de hacer en vivo, en directo, y manejar toda la electrónica que os he comentado, ¿no? Las diferentes capas que ella es capaz de crear y cómo va superponiéndolas y haciendo creativamente que suene su música. Así que vamos ya a escuchar el primero de los temas que vienen contenidos en este trabajo, que lleva por título Escape Artista, digamos que escape de artista, una traducción así literal, rapidilla, ¿no? De esa manera, ¿no? Y ya podemos apreciar dónde está precisamente, bueno, lo que os decía, ¿no? Las diferentes capas que ella crea, ¿no? Y los tremendos, poderosísimos bajos que es capaz de extraer de su instrumento, en este caso, el chelo. Thank you. Bien, pues así suena el chelo, las diferentes capas, toda esta tecnología que utiliza Zoe Keating en todas sus composiciones. Os recuerdo que lo que hemos escuchado y lo que vamos a escuchar es simple y llanamente un solo y único exclusivo chelo. No penséis que es ahí toda una conjunción. Bien, vamos con el siguiente de los temas, un tema realmente delicioso, es impresionante de principio a fin, de Zoe Keating, que lleva por título Optimis, que me imagino significará optimismo, y es una auténtica delicia, una maravilla de principio a fin. Y de nuevo os remarco, ¿no?, de que os fijéis cómo utilizan los diferentes sonidos, cómo ella graba un determinado aspecto, un determinado sonido, dos o tres, y luego de nuevo vuelve toda ella a conjuntar el chelo, a tocar en directo sobre esa base que ha creado previamente. Así que con vosotros, Optimist, de Zoe Keating. Thank you. Bien, pues así suena esta maravilla sonora que acabamos de escuchar, este optimismo, una auténtica delicia de principio a fin. Y si tenemos tiempo, escucharemos la versión que hace en directo la propia autora de Zoe Keating. Bien, seguimos, vamos con otro de los temas que viene a continuación, que lleva por título The Pit, y es una pequeña demostración. Yo os pido que os fijéis en la cantidad de bajos, los poderosísimos bajos que se pueden extraer de este instrumento llamado violonchelo. Thank you. pues precioso toda esta pieza y sobre todo ese pizzicato que rondaba toda ella, toda esta composición e interpretación de la propia Zoe Keating, ¿no? Una auténtica delicia. Bien, lo que vamos a escuchar, el siguiente de los temas, lleva por título Lost. Ya sabéis que nos recuerda esa famosísima y gran serie de Perdidos, ¿no? En fin, y están bien que estén perdidos que están, ¿no? toda la serie. En fin, bueno, era una pequeña broma. Bueno, lo que os decía, el tema que vamos a escuchar lleva por título Los, pues en él vamos a poder apreciar, por si no lo hemos apreciado ya, aunque ya Zoe Keating nos lo ha demostrado en las anteriores composiciones, la amplísima, la grandísima tesitura sonora que nos tiene el instrumento que ella interpreta, el violonchelo. Thank you. Seguimos con Zoe Keating y su disco Into the Trees del año 2010, Dentro de los Árboles. Para los que seáis músicos o tengáis, sintáis curiosidad por saber los efectos o la tecnología que utiliza Zoe Keating, para lo que estamos escuchando, bueno, pues deciros que desde el año 2012 Zoe Keating utiliza pues el Ableton Live y Super Looper Software, ¿no?, junto con un pedal controlador de la marca, el Soft Steep Kiss Macmillan, así, a grosso modo, ¿no?, instrumentos, ¿no?, que es bueno, un poco lo que ella crea y genera todos efectos, ¿no? Visualmente, bueno, pues ella siempre se acompaña de este pedal y de un ordenador y, por supuesto, bueno, pues del chelo, y a partir de ahí construye todo lo que estamos escuchando en el día de hoy. Vamos con un tema un poquito más tranquilo que lleva por título Hello Night, o sea, hola noche. Bien, pues habéis podido apreciar ese pequeño sonido, ¿no? ¿No? La verdad es que me imagino que lo genere por medios electrónicos, ¿no? Esa especie de bueno, pues no sé, de, iba a decir de flauta, ¿no? Una flauta así, parece la Whistler, ¿no? La flauta irlandesa por excelencia, por el tono tan agudo que tiene, pero bueno, no me atrevo, yo creo que más bien que es un pequeño sonido creado electrónicamente. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas, un poquito más movido, y lleva por título Don't Worry. Thank you. Bien, antes de continuar escuchando el disco de Zoe Keating que estamos oyendo, tengo que comentaros una curiosidad, ¿no? Muchos de los temas que están aparecen en este trabajo discográfico, pues si sois aficionados a las series de televisión y os fijáis en la música que sale en la primera temporada de esta nueva versión de Sherlock Holmes, el que lleva por título Elementary, ya sabes que hay dos, coinciden en el tiempo, una se le llama Elementary y otra Sherlock, ¿no? Bueno, pues la Elementary en la que se desarrolla en Nueva York y Watson en este caso es una a modo de, pues yo no sé si calificarla de psicóloga o de qué, bueno, pero que es una mujer así china, ¿no? Y él está centrado en Nueva York, la escena. Bueno, pues muchos de estos temas discográficos de Dentro del Árbol, del disco del 2010, en lo que son los primeros capítulos de la primera temporada y en el capítulo piloto de Elementary, fueron utilizados como banda sonora para aderezarnos la investigación de este hombre, ¿no? Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas. Que lleva por título, a ver si lo vemos, porque estoy aquí un poco, en fin, ya sabéis, ¿no? De esta manera, eso es el tema número 8, que es el Seven Leech Boots, y yo lo denomino, pues, el tema de las cuerdas saltarinas. Thank you. Bien, ya sabéis por qué lo denomino el de las cuerdas saltarinas, ¿no? Ese tremendo pizzicato que está pululando durante toda la composición. Vamos con el siguiente de los temas, que lleva por título El último pájaro, y es una composición de las que yo califico de exploración sonora, de búsqueda de sonidos que nos puede extraer el chelo. Yo no sé a vosotros, ¿no? Pero tengo que confesaros que cuanto más escucho este trabajo discográfico, aparte que más me gusta y más interesante me parece, he de reconocer de que, bueno, me cuesta mucho trabajo el pensar de que todo esto que estamos escuchando es producido por una sola mujer, en este caso, ¿no? Por un solo músico, ¿no? Muchas veces tengo la sensación de que hay ahí 3-4 chelistas tocando y en cambio, pues no, no, estamos escuchando a una sola mujer, a Zoe Keating, tocar, ¿no? En fin, avances de la técnica. No sé si será bueno o será malo, ¿no? Esto es una tremenda discusión, ¿verdad? ¿No? ¿Qué es mejor, ¿no? Que toque un chelo solo, dos chelos, por el trabajo, el aspecto laboral. Creativamente vemos que por medio de la utilización de la técnica también obtenemos el mismo resultado que con varios músicos. En fin, una cosa realmente compleja. También tenemos que... Yo este hecho de que solo una persona sea capaz de crear tanta música, debéis de enfocar un poco en la situación económica mundial en la que estamos, ¿no? Si os fijáis, ahora se abundan mucho los teóricos llamados conciertos en acústico de una sola persona. Muchos artistas adaptan su espectáculo a llevar menos gente, ¿no? En teoría, para que salga más barata la entrada. Yo sigo dudando mucho de que esto sea realmente efectivo, ¿no? Yo creo que los conciertos siguen costando exactamente lo mismo, vaya sobre el escenario, esté sobre el escenario un músico que esté en 5, lamentablemente, y posiblemente el músico cobre menos, pero no sé. En fin, al menos yo esta es la percepción que tengo, ¿no? Pero de todos modos, bueno, la reflexión principal es eso, ¿no? Que si los escuchamos atentamente este trabajo, pues muchas veces eso, parece que hay más de uno, ¿no? Nos cuesta un poco creer que Zoe Keating sea capaz de provocar y de producir tal cantidad de sonidos. Eso sí, ayudado con la tecnología, ¿no? Por supuesto. Bien, vamos a seguir, vamos a escuchar otro de los temas, ¿no? Al principio, en el segundo tema que oíamos, ¿no? El optimista, os dije que si nos daba tiempo, pues escuchábamos la versión en directo. Bueno, pues vamos a oír la versión en directo de ese tema del optimismo que hace Zoe Keating. Thank you. Bien, pues esta era la versión en directo que nos hace la propia autora e intérprete Zoe Keating de su poderosísimo tema Optimismo. Bien, vamos a despedir a Zoe Keating, no sin antes, bueno, pues lo que os decía al principio, ¿no? El disco, los temas que estamos escuchando pertenecen a la edición de lujo de este trabajo Into the Trees, ¿no? Dentro de los árboles. Yo sigo sin entender muy bien qué es esto de las ediciones de lujo y estas cosas, ¿no? A mí me parece un poco un timo el hecho de que me vendan hoy un disco con 10 canciones y meses después, porque tenga éxito, porque revalorizar el trabajo discográfico, en fin, no llego a entender muy bien por qué se hacen estas cosas, pues nos saquen el mismo trabajo discográfico con 5 sistemas más, ¿no? Yo sigo sin entender, por esto que los discos en teoría son muy caros, ¿no? Parece ser que hay una queja generalizada, el problema de internet que afecta a los venta de discos, todo este lío. Tratan de vender un producto, estos señores que tanto estudian los mercados y demás, de darles valor añadido, y esto del valor añadido debe de entrar las ediciones de lujo, pero lo cierto es que, en fin, no deja de ser un poco recochineo, por no decir otra cosa, de que te vendan, de que tengas que comprar dos veces el mismo trabajo discográfico, ¿no? Si por lo menos tuviera la decencia de que te cambiaran el viejo por el nuevo, bueno, pues todavía sería asumible, ¿no? Pero no, o sea, lo cierto es que compras la primera versión que sale porque te resulta el trabajo tremendamente interesante y luego, meses después, nos sacan otra edición de lujo, o sea, doble gasto para lo mismo. En fin, bueno, pues si alguien que trabaja todo este sector nos escucha, que se lo piensen un poco, porque la verdad es que uno se siente un poco tonto, ¿no?, con todas estas historias que no van a nada. O sea, si nos das un producto, nos lo das completo y si no, pues da lo que tengas. En fin, bueno, lo que os decía, estamos escuchando la edición de lujo, aparte de venir con 5 o 6 temas más que hoy no vamos a escuchar, pero sí vamos a oír uno que es el que cierra precisamente la edición de lujo, que a mí me parece muy interesante, porque es un disco, es un tema musical que aquí conocemos muy sobradamente y al que hemos seguido la pista y que realmente nos interesa, ¿no? Zoe Keating hace, digamos, un extracto, una pequeña versión de una composición realmente importante dentro de lo que es la historia de la música. Me estoy refiriendo al Il in Fe o en Do de Terry Riley del año 1964. Bueno, ya sabéis que esta obra, ¿no?, el in Fe, los in Fe quiere decir en Do, ¿no?, los americanos utilizan otra forma de denominar las notas y la letra C mayúscula corresponde con nuestras notas Do, la famosa Do, ¿no? Bueno, pues en el año 1964 Terry Riley compuso esta inmensa y fastuosa composición que tiene el honor de ser la primera composición dentro de lo que se denominó a partir de ese momento la música repetitiva, ¿no? Todo lo que luego vino Philip Glass, Steve Reich, Nyman, Wim Mertens, en fin, toda una serie de gente, John Williams, muchos otros autores utilizando, bueno, pues lo que era la música repetitiva, ¿no? Bueno, pero la primera pieza musical que se compuso es proceso y expresamente para dentro, enmarcada dentro de ese estilo, era precisamente este Ince de Terry Riley. Bueno, pues Zoe Keating nos hace, digamos, una modo de adaptación de versión o revisita un trocito nada más, 5 minutos, ya sabéis que la obra de Ince es continuada, ¿no? Pero, bueno, Zoe Keating, bueno, pues nos hace un pequeño extracto, por así decirlo, sí, es mejor la palabra extracto, ¿no?, de esta magna obra de Terry Riley. Así que con vosotros la versión, la adaptación o la revisitación de Zoe Keating al Ince de Terry Riley. Bien, pues esta era la versión del Lince de Terry Riley, que evidentemente no estaba sola en este caso, estaba con un pequeño ensemble Zoe Kittin para interpretar pues este acercamiento a la composición ya clásica y universal del Lince de Terry Riley, y han tenido a bien todo Zoe Kittin, ¿no? De reproducir pues bueno el inicio de esa composición con ese sonido, con ese tecla, con esa nota del do dada al piano en la versión original de Terry Riley, un pequeño homenaje, ¿no? Una auténtica maravilla esto que acabamos de escuchar de Zoe Kittin. Bien, pues damos por finalizada la audición en esta primera parte del programa, precisamente, bueno, pues de este trabajo Dentro de los árboles de Zoe Kittin, que también tengo que deciros de que estuvo durante 4 semanas en las máximas descargas o escuchas del iTunes, ¿no? Yo no trabajo muy bien el iTunes, yo no sé si permiten escuchar simplemente o descargar. Bueno, lo cierto es que ella estuvo ahí en su gran... cuando publicó este trabajo discográfico durante 4 semanas, ha obtenido varios premios, ha participado en lo que os decía antes, en su música se ha utilizado en muchas bandas sonoras, incluso la ha interpretado para piezas de diferentes ballets, en fin, bandas sonoras. Es una mujer muy interesante que, bueno, lamentablemente yo toda la información que tengo, muy poca, por cierto, en internet, muy poco acerca de qué es lo que hace esta mujer, ¿no? Pues en todo lo que he buscado e intentado averiguar, pues nunca ha parecido que hayamos tenido la suerte de que viniera aquí a actuar en nuestro país, a España, ¿no? Así que, bueno, ya lo veis. De momento disfrutamos con este trabajo, con su intro Dentro de los árboles del año 2010 en la edición de lujo. Vuelvo a recalcar esta cuestión que me parece un poco, en fin, no sé vosotros qué opináis, pero a mí me parece que es un poco eso, reírse de uno mismo. Bien, lo dicho, antes de continuar, recordad que estáis en Radio Crash 105 de la FM, este espacio se llama Músicas en la Tarde, y ya sabéis que no lo dije al principio, que podéis estar, que estamos en las redes sociales, en radiocrash.org, ahí nos podéis descargar, escuchar a vuestro reproductor portátil y demás cuestiones, y también en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter, ahí estamos, podéis seguir al tanto de las novedades que aquí realizamos en esta vuestra emisora, y por supuesto opinar, sugerir, pedir y como no, si queréis realizar algún programa de radio, poneros en contacto que gustosamente os enseñaremos y os ayudaremos a llevar a cabo este noble proyecto, de hacer un programa de radio, de compartir con todos los que estáis ahí al otro lado, pues lo que sepamos, ya sea en este caso de música, de cine, literatura, arte, no sé, mil y unas historias, cada uno de vosotros, videojuegos, ¿no? Cada uno de vosotros tenéis una idea, una posibilidad de expresaros, de comunicar y de compartir con mucha otra gente lo que tenéis dentro de sí. Bien, nosotros continuamos, lo vamos a hacer, abandonamos el cello, pero no lo abandonamos, ¿no? Continuamos con este trabajo que escuchábamos en su momento, yo creo recordar que fue hacia mayo aproximadamente, que oíamos el In the Way de John Falcone, acompañado por otros músicos, publicado aquí en Asturias, que estaba centrado en lo que era la improvisación libre. Lo que vamos a escuchar, ya lo sabéis, es simplemente uno, dos, tres, en este caso vamos a oír a tres músicos, se sientan y deciden crear creativamente, bueno, pues comenzar a improvisar acerca de su música, lo que sienten en aquel momento, ¿no? En la pieza que vamos a escuchar, bueno, un extracto de la pieza, porque la pieza en sí dura unos 20 minutos, así que vamos a escuchar unas partes determinadas, ¿no? Pues van a aparecer al piano y a la voz Adolfo Racing, compositor de solfeador, conocido aquí del programa y músico creado en Francia, ¿no? Que estudió con Pierre Schaeffer y demás, de una amplísima trayectoria, y que él practica mucho y es un gran difusor de lo que debe de ser la improvisación. Isabel Baigorri, profesora del Conservatorio de Avilés, ¿no? En este caso nos toca el cello, por eso he decidido antes de que, bueno, lo abandonamos, pero no del todo, y también participa con su voz. Y al fagot, John Falcone, que es el hombre que de alguna manera filma el trabajo. Pero bueno, lo que os quería decir, los tres se juntan y comenzó a fluir la música entre ellos y crearon esta pieza que se titula Cadencia y Enigmas, de unos 20 minutos. John Falcone tuvo a bien luego de ponerle, digamos, en diferentes secciones de la música unos títulos, así que vamos a escuchar el tema que da inicio, un tema cortito que es Toward Lights, luego comienza la cadencia 1, cadencia 2, perdón, y luego el tema de debate, que es un poco donde todos los tres, piano, voz, cello y fagot, participan en lo que es toda esta creación que vais a escuchar de la improvisación libre. ¶¶ Thank you. Pues dejamos aquí lo que es la improvisación libre, en este caso comandada por John Falcone al fagot, Isabel Baigorri al cello voz y también al piano y a la voz el compositor argentino residente aquí en Asturias, en Gijón, Adolfo Reising, en este In the Way, que si buscáis un poco ahí en el archivo sonoro, si no recuerdo mal, hacia los programas de mayo de este año, bueno, pues lo escuchamos aquí en su totalidad, este trabajo realmente muy interesante. Y luego, unos meses después, yo creo que fue hacia junio, ¿sí? Bueno, si no me equivoco, sí, antes del verano. Bueno, pues tuvimos la suerte y el privilegio de que vinieran el propio John Falcone, Isabel Baigorri y otro de los que participan, otro músico que participa en varias de las piezas, que es Eduardo García Salueña al piano, participa aquí con unas 5 piezas más o menos. Y luego nos falta también otro de los participantes, que es Larry Dirgen y Pablo Canalis. Pablo Canalis participa en uno de los temas con la máquina de escribir y Larry Dirgen con el piano y piano preparado y demás instrumentos. Bueno, un trabajo muy interesante que no debéis de dejar de pasar en vuestra discoteca, que es In the Way de John Falcone. Seguimos y no abandonamos las cuerdas. Vamos en este caso con las composiciones de Jean-Philippe Goud, un compositor francés realmente interesante y que aquí le prestamos atención en su debido tiempo y que, bueno, hay que decir de que cada poco le sigo la pista y este hombre es muy dado a echar mucho tiempo entre disco y disco, así que nos tenemos que conformar con sus anteriores trabajos a la espera de que un día se siente pues a componer y que nos deje otra de las estupendas grabaciones. De momento nos quedamos con algunos de los temas que ya hemos oído, que venían contenidos en sus anteriores trabajos, ¿no? Y vamos a escuchar esta Creative Pavan, una auténtica delicia. Thank you. Bueno, una delicia este hombre, esta composición, este Pavan, pero no podemos dejarlo aquí a Jan Feligood, así que vamos a oír otra de sus grandísimas composiciones. Fantástica esta composición del año 2008 y la utilización de esa voz tan peculiar de ese contratenor que en tantas otras composiciones utiliza Jean-Philippe Goudet. Bueno, Goudet españolizado, los franceses en origen dicen Jean-Philippe Goud. Lo sé porque este verano estuve de vacaciones en Francia y entré en una tienda a comprar un disco y yo vengo a decirles Jean-Philippe Goudet y que si quieres, ¿no? Al final se lo escribí. Y entonces me dijo la dependiente, Jean-Philippe Goud. Así que, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Jean-Philippe Goudet para nosotros, Goud para ellos. Una auténtica gozada las composiciones de este hombre que si buceáis ahí un poco, yo no sé, yo creo que fue hace un par de años aproximadamente, en el 2012, escuchamos prácticamente, bueno, no prácticamente, no, toda su discografía oficial la hemos escuchado y es una auténtica gozada de principio a fin y os digo de que si os gusta en esta voz, este contratenor, contralto, bueno, pues merece la pena que le escuchéis porque tiene unas cosas realmente preciosas. Bien, nosotros continuamos y lo hacemos con un trabajo que oíamos no hace mucho, que llevaba por título En la sombra de la utopía y era el último disco de Javier Bergia, Luis Delgado y Javier Pasariño. Y de él escuchamos este La senda de Sadhu. Thank you. fantástico estas composiciones e interpretaciones de este trío de oro de grandes amigos por encima de todo. Bien, seguimos, ¿no? Abandonamos este, digamos, esta sensación de espiritualidad, de calma, de religiosidad, y lo hacemos con este disco del griego Stamatis Spanoudakis, que lleva por título, bueno, pues un poco, que está dedicado, vamos a decirlo así, sin más, porque todavía tengo que aclarar estas ideas, ¿no? Ya sabéis que viene, está todo escrito en griego clásico, ¿no? Entonces, bueno, me han dado el nombre y poquita cosa más, y sé que el disco está dedicado pues a la Virgen María, de ahí que dijera al principio de que no abandonamos un poco este aire de religiosidad y de espiritualidad. Bueno, pues esta era el tema que abre este, la canción que abre este trabajo de Stamatis Spanoudakis, dedicado a la Virgen María. Y estaba aquí pensando y viendo el calendario, y efectivamente, la semana que viene, el próximo programa nos coincide justo con el día 24, así que ya aprovecho para felicitaros las Navidades directamente. Feliz año, felices Navidades y feliz año. Y ya los adelanto de que en el próximo programa escucharemos en su totalidad pues este trabajo discográfico, porque es un, bueno, estamos en fiestas navideñas, tienen un componente alto. Bueno, con componente no, son altamente religiosas, o lo eran en su origen, ahora parece que nos dedicamos más al comercio, ¿no?, que a la religión, que a la espiritualidad, pero bueno, no perdamos un poco de vista el referente de nuestra cultura, que es el origen de nuestra religión cristiana. Así que vamos a oír otro de los temas que vienen contenidos en este trabajo, y espero que, bueno, pues que la próxima, cuando escuchemos el trabajo, intentaré conseguir al menos el título de las canciones para que sepamos un poco, o por lo menos eso, ¿no? Saber el título de las canciones. Bien, pues así sonaba esta segunda composición de este griego, de este músico aclamadísimo en Grecia, autor de varias composiciones, de varias bandas sonoras, perdón, y de muchísimos trabajos discográficos, y que aquí, pues bueno, la verdad es que lo conocemos muy poco, o al menos el quien vos habla, ¿no? Salvo este trabajo discográfico que escucharemos el día de Navidad, el 24, así que me reitero, feliz Navidad y próspero año nuevo, porque, claro, el día 24 pues, grabaré también el programa, aparte del de hoy, pues lo grabaré porque ya sabéis, ¿no? Por la tarde uno hace ciertas cosas, ¿no? Bueno, me refiero a este trabajo discográfico de Stamatis Spanoudakis, así se llama este músico griego. Bien, seguimos, ¿no? Abandonamos un poco el tema religioso y lo hacemos de la mano de este grupo que llevaba por nombre, vamos a ver si lo vemos aquí en el disco, Sapari, ¿no? Una composición de Gabi Seri que se encargaba de rescatar versos de la tradición judía que estaban conservados paradójicamente en un país musulmán como era Yemen. سبريت موت ميما سبرينا غيل بذيما سبريت موت ميما سبرينا غيل بذيما بذ ملاخي مها خاما ان مقام خساب بريلي بذ ملاخي مها خاما ان مقام خساب بريلي Bueno, una auténtica maravilla esta composición e interpretación de Gadi Seri, que, bueno, para que lo sepáis, este hombre siempre va acompañando, es un percusionista que acompaña en directo al grupo de Noah, ¿no? Y él ha decidido dar el salto a su producción discográfica y lo hizo con este Sapari, versos judíos, conservados en culturas judías, básicamente en el país del Yemen. Bien, y hemos llegado al final de hoy, ruego que me disculpéis porque el programa está enlatado. Ayer, miércoles, fecha, momento de la emisión en vivo y en directo, me fue literal y absolutamente imposible estar aquí, pero bueno, el compromiso, que es lo importante de nuestra vida, tener compromisos, aunque solo sean con nosotros mismos y con, por supuesto, con todos los que estáis ahí al otro lado, pues me ha hecho tomar la decisión de grabarlo, de venir hoy jueves por la mañana a grabarlo. Ruego que me disculpéis por ello. Bueno, como despedida y adelantándonos ya al feliz Navidad, ya sabéis que os he emplazado para que, bueno, escuchar el disco del músico griego. Me reitero, feliz Navidad, próspero año nuevo, porque el día 24 me imagino que todos estaremos un poco atareados, pero ahí haremos el programa y, bueno, lo podréis disfrutar en otro momento que tengáis más tiempo con este músico que os acabo de mencionar. Como despedida de hoy lo vamos a hacer pues con una pequeña y deliciosa joya que yo disfruto enormemente y que espero que vosotros también lo disfrutéis. Y en su momento ya diremos quién es la que canta, la persona, la mujer que canta, que a buen seguro todos la conocéis, pero jamás os habéis percatado o la habéis escuchado en esta faceta de lo que vamos a oír, ¿no? Es un disco, una auténtica delicia, pero bueno, eso, lo dicho, en su momento hablaremos del de momento, y valga la redundancia, con el momento os dejamos aquí con toda esta capacidad musical. Así que un cordial saludo hasta el próximo miércoles, salud y saludos para todos. Closeness love.